Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que necesita un par de días para grabar un solo programa. Y como siempre, a mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. ¿Está todo bien? Sí. Vale, pues bueno, como siempre, es que llevamos tanto tiempo que se nos ha olvidado cómo funciona esto. Tengo junto a mí, algo que no cambia, al señor Loon. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa 188 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, como siempre, el miembro de la mesa con nombre de Estado genocida, el señor Israel. Doncs hola y hola. Y a la meva dreta, conduint el Nostromo, no es madre, es gata. Sí. Què m'ha tocat conduir avui? Què has dit? El Nostromo, la nau d'Alien. Estos son referencias que solo conoce Eustaquio y claro, el Nostromo, ¿Nostromo era? Sí. Bueno, seguro que también lo sabe, el nombre de la nave, digo, nuestro colaborador, fan número 2, César, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy como estrenando zapatillas, estoy en el programa por fin. Sí, ha costado, Sí, sí. Ahora... Abandonó el Telegram y se ha venido para aquí. Sí, es verdad que no he conectado ni el Telegram. Hoy se quería conectar a alguien y digo, bueno, pues si ya no lo pongo. No, pues si solo se conecta César. Claro. Que, bueno, ha costado un montón, grabar este programa. Me han dicho 2 días, pero igual han sido 10. Bueno, dos sesiones. Dos sesiones. Claro, vinimos una vez aquí, nos trincamos como un litro de cerveza porque se equivocó Lon en el tamaño de la lata. No grabamos y no la tuvimos que beber. Y al final salimos de aquí, pues nada, sin programa. Creándonos. Sin programa, pero con eso, con ganas de orinar. Que vamos a ir a por las noticias así a pelo. Bueno, oye, si queréis, ¿no os ha pasado nada ayer con lo del viento? Estamos grabando en el día de la radio y el día post-ventolera. No... Sí, bueno, pasar, cosas. Yo, es que ayer yo no curré y entonces digo, voy a aprovechar y voy a llevar el coche a pasar la ITV. Claro, era el mejor día. Joder, ya que no curre hay que aprovechar. No va a haber nadie, ¿no? Sí, con una marquesina estampada en la luna lo pasa de puta madre. Lo fui a pasar ya a la calle Caracas y cuando estaba llegando a la maquinista, o sea, tenían como cortada los dos carriles o tres que iban en dirección contraria y yo veía como 4 coches de la policía ahí con las sirenas y tal. Y yo, claro, yo miraba para el suelo, digo, no se ha caído ningún árbol, no pasa nada. Digo, qué raro. Avanzó el semáforo y cuando llegué ya casi a la altura donde estaba un policía, vi una cuerda que colgaba como del cielo. Y empiezo a mirar para arriba y vi a un bombero subió en un platanero como de 15 o 20 metros y estaba intentando bajar una mesa, literal, que había salido volando y estaba enganchado en el platanero, tío, una mesa. Una mesa literal. ¿Cómo es una mesa literal? Cuatro putas. Era una mesa de juguete, tío, que era una puta mesa que estaba colgada de ahí. ¿De plástico o de madera? Yo creo que era de plástico, porque es como si decía que fuera de madera, aunque por ahí no había... Lo raro es que por ahí no hay edificios, no hay terrazas, no hay nada. No sé de dónde salió volando, tío. De la Rambla. De la Rambla San Sebastián, ¿no? Muchas naves, no sabes lo que hay en los tejados, ¿eh? Ah. La peña tiene ahí su... cosita para tomarse su bogata, su cervecita. Hostia, pues tuvo que ser eso, Tuvo que ser eso seguro, Bueno, ya está aquí mi... ¿Toda tu experiencia de aire? Bueno, sí. ¿Más fe ve la revisión o no te...? No, vas a tener que turnar, porque no la ves. No era el teu día. Pero al final sí, o sea, fue un día aprovechado. Me dio tiempo a llevar el coche al mecánico y todo. O sea, pues una de las personas heridas, creo, que fue alguien pasando la ITV, que se le cayó parte de la fachada encima del coche. Sí. Yo tengo una compañera de curro que vive enfrente, es curioso. Pero, sí, estaba esperando para entrar en el taller de la Toyota. No sé si era la ITV o que iba a revisarlo ahí antes de llevar o algo así. Y los del taller entraron y al momento se cayó y la tipa estaba ahí aparcada esperando que abriera. Ah. Y se le vino encima todo, la tipa adentro. O sea, y no le pasó nada, dijeron. No. De flipar. O sea, yo veía la imagen y decías... Uf. Sí, no, pero empezó a dar testimonio ya enseguida la mujer. Sí, sí. Yo en mi terraza, bueno, se lleva un trozo de los paneles de estos que pones en la para mantener un poco de privacidad de la barandilla. Pero ahora ya te ven en pelota, ¿no? Los vecinos. Bueno, ya me ven antes. O sea, un trozo de baranda literal. Literal. Vale, pues nada, sí, pues un día muy ventoso, muchos árboles en el suelo, ¿eh? Yo solo puedo decir que muchos árboles en el suelo. Y nada, vamos a por las noticias. Vamos. And now, the news. ¿Nos mola nuestra policía? Pues parece que sí. La policía local de Santaco es la mejor valorada por sus vecinos del área metropolitana de Barcelona. Parque Fluvial del Besós. El ayuntamiento regula los usos en el Parque Fluvial del Besós con multas que llegan hasta los 3.000 euros. Pabellón deportivo. Se construirá el pabellón más grande de la ciudad en la calle Víctor Hugo. Y acabamos con el feísta quita pancartas. Un representante de Vox saca un vídeo quitando unas pancartas. En el pleno dice: yo no he sido, y su compañero de partido en el consistorio le delata y dice: sí, ha sido él. Bueno, pues hasta aquí. Son cuatro los títulos. La última no son titulares, casi ya se ha explicado todo, ¿no? Bueno. Y luego pasaba otro por allí, no sé qué. Vaya titular, guapo, ¿eh? ¿Qué empezamos? Macho, si lo hago corto, porque lo hago corto. No, ¿eh? está bien. Te perdono. ¿Por dónde queréis empezar? Ah, venga, está bien, va, sí, va. Si queréis, empezamos por la última. Sí. Esta, bueno, ya han pasado unos días, como teníamos que haber grabado, pero bueno, yo creo que sigue siendo actualidad. Sí, sí. Esto viene de la manifa antifascista. Los organizadores colgaron una serie de pancartas anunciando la manifestación. Y Aitor Cagarro colgó un vídeo donde se ve como unos jóvenes que van con él quitan alguna de las pancartas. Gente con pocas cosas que hacer en su vida, ya que vinieron, por ejemplo, desde Olesa de Montserrat, como Aarón Sánchez, coordinador de Vox en el municipio, o un kazajo de Sabadell llamado Asen Marmolejo. Es diseñador de cocina de IKEA, para más información. Esto es un dato de mierda, pero lo encontré en internet y tenía que decirlo. Y bueno, quitaron las pancartas. Aitor dice que como esas pancartas incumplían la ordenanza de limpieza, pues que esta peña actuaron como una brigada de limpieza, pues y las quitó. Claro. Vamos, como si me pongo yo a dirigir el tráfico porque se han estropeado los semáforos. Por otra parte, si tenían los permisos para colgar dichas pancartas, y mira, casualmente no vienen desde afuera a limpiar la mierda de nuestros perros de la ciudad o a rascar las pegatinas de la farola. Mira, vienen pues a quitar pancartas porque yo creo que porque les ofenden que pongan que son antifascistas. Igual le jodía que ponía antifeísta en una, ¿eh? Ah, pues va a ser eso. Se vieron por aludido. Vinieron básicamente para hacer un reel para sus redes porque se vieron interpelados, y luego en el pleno pasó esto. Dice que yo retiré las pancartas. Solicito que retire eso del acta del pleno, que lo retire de las palabras, porque yo no retiré ninguna pancarta. Simplemente colgué el vídeo. Yo no retiré ninguna pancarta. Vale. Un momento. Un concejal tiene la prerrogativa de actuar. Actuar cuando hay un tema. Sí, luego usted me contestará. Le pondré un ejemplo. Yo venía aquí esta mañana y he visto tres bolsas de basura al lado de un contenedor, y he cogido las bolsas, las he metido dentro del contenedor, porque ¿qué? No había nadie del equipo de limpieza. Vale, tenemos la prerrogativa. Y si una pancarta está puesta sin permiso y es una pancarta ilegal, un concejal tiene prerrogativa, yo diría más, es obligación arrancarla. Y es lo que ha hecho mi compañero. Gracias. Ah, vaya. Por eso le llaman basura. Claro. Bueno, pues esto es un reel. Es un reel que hemos colgado, como pasa en el fondo. Y porque es que esta gente son una mina de oro. La verdad es que el reel. Bueno, faltaba esto. Y tú eres ahora un cobarde que además no va a sacar a cubierta y decir: sí, las he quitado yo porque me ha dado la gana. Bueno, pues ella era Maika de la plataforma antifascista 27 de Yene. Que. Porque sí, le llamó cobarde en el pleno. ¿Qué es eso? Pues un cobarde, ¿no? Sí, y la historia de las bolsas de basuras es como un poco surrealista. Pero no tiene, en el vídeo, yo es que el vídeo no lo he visto, ¿en el vídeo, o sea, le veía él quitándolas? No, salen los chavales. Vale, o sea, estaba... Los chavales que, Bueno, así investigando un poco, he visto que dos eran de fora de Santa Coloma. I amb això de relacionar una notícia amb l'altra, has pogut esbrinar si la taula de l'IKEA dissenyada era la mateixa que va volar pel vent? Sí. Igual el bombero que estava suyo arriba era el segura. Una mesa literal. Una mesa literal. ¿Cómo te has enterado de lo de que es diseñador de cocinas de IKEA? Porque porque averigüé los nombres de dos y luego los busqué por internet y en uno me salió el currículum. Y entonces el currículum era bastante taleguero, era que había trabajado en el ayuntamiento 2 meses haciendo de práctica y que era diseñador de cocinas en el IKEA. Y hostia, bueno, que al final en internet está todo. Bueno. Son una tristeza esta gente, ¿eh? O sea, la tristeza es doble, ¿no? Porque luego lo que resulta, pero la parte del otro de que tengo la prerrogativa de hacer, hombre, tendrá la prerrogativa primero de preguntar si tienen permiso o no, y luego si están mal colgadas, tú tienes la prerrogativa además de llamar a la policía o incluso al regidor para decirle, escucha esto, pero la prerrogativa de quitarla antes la tiene cualquier otro funcionario que un regidor, o sea, eso es una tontería que se ha inventado ya, abusando de cargo. Ya, lo que pasa es que no queda igual de bien en el reel, ¿no? Que te graben haciendo una llamada, que no, pero te graben sí, claro, instigando a... La historia es el reel, que es lo que quieren ellos, pero vamos. De hecho, si un cargo público retira unas pancartas sin una orden administrativa, puede llegar a... Es difícil, pero puede llegar a ser inhabilitado durante un... Aunque sea un periodo corto de tiempo, puede llegar a ser inhabilitado. Porque... Tú como ciudadano puedes hacer algo, igual te ponen una multa, pero si es un cargo público y si alguien te denuncia por el hecho ese, podría llegar, es difícil, pero me estuve leyendo un poco la ley y le podrían llegar a inhabilitar. Sí, sí. ¿Se ha denunciado? No se sabe, ¿no? Yo creo que al final es darle... Sí, es darle más. Que se le cae la cara, se le debería caer la cara un poco de vergüenza, no, para que no se les cae. Pero el rollo este de decir soy regidor y por eso estoy haciendo algo, como diciendo esto es basura y lo estoy limpiando. Basura eres tú, tío, que no tienes ni idea, no sabes diferenciar y encima te las quieres dar en un pleno municipal, en internet, a lo que quieras, tío, pero en el sitio donde se habla, ahí no hay que hacer eso. Claro, lo que digo yo, es que como si viene un vecino que el perro se está cagando, no ha recogido la mierda y yo como un voluntario, un concejal... Tengo la prerrogativa, esa la palabra esa que se ha inventado. Bueno, que sí, que sí, se ha inventado pero, tampoco. Pero bueno, pero que la dice varias veces como si fuera súper técnico la cosa. Sí. Bueno, es jurista, no van a ir a limpiar la mierda del perro. Es abogado y jurista. Sí, bueno, y especialista en árboles y... La canción de siniestro total que dice rimas parecidas. Con sí. ¿Qué más? Tenemos regular los usos del río Besós. En la zona de uso público, o sea, el césped del cauce del río y de las vías, de los viales asfaltados. Ya no vienen noticias de patinetes, pero vienen muchas del río, ¿eh? Sí, sí, sí. Se prohíben actividades que puedan perturbar el ecosistema o la convivencia. Supongo que, por ejemplo, irte ahí con tu grupo de batucada a ensayar o a montar barbacoas o pines multitudinarios. También se marcan zonas de acceso prohibido o restringido del refugio de la biodiversidad, destinadas principalmente a la investigación científica. Así se prohíben acciones específicas como el contacto directo con el agua, o sea, no te puedes mojar los pies cuando tengas, no puedes poner los pies en remojo, la manipulación de cualquier elemento natural, la alimentación de la fauna, ya verá la peña esta que se pone, ¿no habéis visto que se pone en el puente de Santa Coloma con las casas baratas a echarle de comer a las carpas? Siempre hay un viejo allí echándole de comer a las carpas y a la gaviota, eso le van a multar, y cosas tan elementales como la pesca, la caza o verter residuos o hacer fuego. Y luego cosas random, también ya lo han metido en la normativa, como la prostitución, hacer volar drones, vuelos en globo o hacer pintadas encima del COVID. Total la vagada. Todo esto está prohibido, bueno, cosas elementales, yo no sé, la prostitución, bueno, no sé si está prohibido. No está prohibida la prostitución, ¿no? Es que yo es que soy como el curd de imaginación, pero prostitución al río, amb las gavines. Ya, es que están, o sea, no acabo sí, de ver. No querrán decir cruising. Yo es que no acabo de ver. Claro, están regulando cosas que no son. Que no pasan. Vuelos en globo. Claro. O sea, no es algo que lo haya dicho para hacer la gracia. No, es que en la ordenanza que han hecho lo han especificado que no se pueden hacer vuelos en globo. ¿Quién ha hecho un vuelo en globo? No puedes lanzar un transbordador espacial tampoco. Claro. Puestos a decir tonterías. Bueno, hay que prohibirlo. Si no está escrito... Ah, se puede. Esto, pues, estamos es que... pareciéndonos a los Yankees. Sí, s'apropa molt això a posar el gat al microones. De, sí. No podeu posar el gat al microones. No secar la ropa tampoc. Clar, per això, no ho sé. Y luego tenemos la noticia del pabellón deportivo este, que va a ser, ojo, que lo hacen en la calle Víctor Hugo, ojo, que van a tener una excusa a lo mejor para desplazar o directamente prohibir que sean las fiestas alternativas. El presupuesto será de 14 millones de euros con una superficie de 5.400 metros cuadrados y tendrá tres pistas en paralelo y una gran pista central, un gimnasio y gradas para casi 1.000 espectadores. Todo esto estará englobado en el plan de transformación de Kazán, que todo va a parar allí. En Kazán es como el vertedero de todo lo... Vertedero... No, bueno, de que vayan a meter toda la mierda, pero todo el cajón de desastre, efectivamente. Que quieren hacer en el parque... O sea, van a hacer todo en Kazán menos el parque que siempre se ha reivindicado. De todo menos un parque, ¿no? Efectivamente. Una lanzadera de transbordadores, un viaje en globo... Allí se podrá... eso. Un prostíbulo. Volar. te podrás mojar los pies en el estanque que hay. Para volar los drones. Que, claro. En algún sitio se tiene que poder hacer todo lo que no se puede hacer en el río. Claro, tío. Un callejón para el cruising... Y luego hay en el cajón de sacre este que decimos, han metido las aguas. El proyecto este está englobado en el proyecto de transformación que englobará también lo de las aguas termales. O sea, lo han metido ahí sin especificar cómo ni por qué va a tener relación. Jo vaig sentir, perquè això de que potser el que era un dels primers centres que aprofitarien l'aigua termal per l'energia que es mantingués dins dels pavellons. Mm-hmm. O sigui que... Todavía no está hecho y ya, sí, ya está. Sí, per això sembla com tot molt construït així a l'aire, però sí que... O la piscina climatizada que van a hacer ya no hace falta que la calienten con... No, que ya entra la directa. Son proyectos o carta de los reyes, no sabemos todavía. Y por último tenemos esto de la policía, que estas encuestas random que salen por ahí, que la policía de Santa Coloma últimamente, no sé, siempre sale bien parada. Los Mossos de Escuadra del municipio también son los más con más aprobación que reciben, según una encuesta de victimización del Instituto Metrópoli realizada a 7.800 personas, muchas me parecen. Santa Coloma es la ciudad de más de 75.000 habitantes donde los vecinos tienen mejor opinión sobre su policía local, un 7,54, y también por los Mossos de Escuadra, que son un 7,76. En la franja alta se encuentran Cornellà y Sant Cugat, y en la baja Badalona, Barcelona y Hospitalet. Vale, y si tuvierais que votar ahora vosotros, ¿por bajar la media o subirla? A la Guardia Urbana solo, ¿eh? Los Mossos... Pero es que yo la Guardia Urbana tampoco es una... Es que ni se ve mucho. Yo no la veo y lo que hace tampoco nunca me ha solucionado nada, ni tampoco la he tenido que llamar ni... Sí, es que me pasa igual, voto blanco. Sí, claro. Bueno, ni... También hay un dato que ayuda a esta percepción. Primero, que ha bajado un 5% de la criminalidad en la ciudad, y segundo, que los que hicieron banderas de la inseguridad ahora son los que las gestionan, y por lo tanto ya no se generan estos mensajes alarmantes que venían precisamente promovidos por los mismos que ahora se encargan de la seguridad. Eso es verdad. Eso es así. Y otras muchas cosas, sí, pero bueno. Muy bien. Y creo que tenía otra o no. No, ya está, no tenía nada. ¿Ya está? Sí. ¿Otra? Se me han hecho tenía por... una, pero claro, es que como mañana ya es carnas tonta, ya no nos da la tiempo. La explicamos. Bueno, que van a hacer... Que se ha suspendido, ¿no? La... ¿Que se ha suspendido? Ah, no. Bueno, que primicia, está lo de... exclusiva, ¿no? Va, un comentario tonto que está otra vez con lo del corre papa, porque yo ya le llamo el corre papa, porque después de las papas que se pillan en... O sea, va a ser la peña que pillaba las papas en el corre tapa para la fiesta mayor, pero con peluca, porque mañana es carnas tonto. Va a ser básicamente eso. Y con, cerveza ámbar. O sea, que... Hostia, pues resaca segura. ¿Va a llover mañana? No. Menos mal que tengo la ropa tendida. pero sí es verdad que ayer fue el día de la tortilla, hubo la ventolera, hoy es el día también de carnes tontas y ja está lloviendo, sí, está fent un dia de merda. Els nens no han pogut sortir, segur. De fet, avui no he vist... No s'han vist perquè no han pogut. Pues no han salido. No han pogut. Por eso decía que se habrá suspendido. Ya. Bueno, cada vez se ve menos gente también disfrazado. No. Se disfraza igual. Yo cada vez menos. Hoy he visto muy poca gente. El otro día, la semana pasada, vi un tío, un niño en pijama por la calle. Sí. Claro, pero es que no caí. Digo, este tío, macho, ¿cómo que los padres lo mandan en pijama? Muy pronto para el Alzheimer, ¿no? Este niño, ¿no? Y luego ya vi una persona adulta con pijama y luego otro niño. Digo, ah, coño, es verdad que ahora está en la coña esa de que un día llevan el pijama. Coño, las consignas, un sombrero. Ya ayer bajé a por un duro debajo de casa. Y el del duro no estaba haciendo con peluca, ¿no? No, y entre la gente que andaba por el restaurante porque estaban pasando el partido del Barça. Que vaya. Para descanse. Para descanse. Entre la gente que andaba por allí había un pavo que llevaba lo que parecía un pijama, pero era un chándal con como muy cantoso. Ah, ¿sabes? No, pero eso no, eso es bueno. No, pero yo pensaba, digo, es carnaval, es por el carnaval. No, no. Y luego dije, no. No, no. Es por el trap. Es por el trap, es por un chándal horrible. Sí. De yonki de los 80, que igual le daba vergüenza a los yonkis de los 80 ponerse eso. Sí, pues sí, ahora no, se llevan. Ha vuelto el táctil, ¿eh? Sí. Pues ya estamos. ¿Queréis que pongamos una canción? Vale, hemos dicho así muy por encima de que hoy coincide totalmente, porque es que hemos intentado grabar hoy, hemos puesto como 3 días sí, para grabar esta semana y al final ha sido el día día mundial de la radio, ¿no? Sí, que nos dimos cuenta ayer. Bueno, se dio cuenta Lord. No, porque es el que está pendiente de la actualidad. Está F5. Yo lo que pasa en el mundo lo tengo aquí en la cabeza. Pues vamos a poner Guerrilla Radio de Rage Against the Machine. Can't stop us now. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, nuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Bueno, seguimos con adaptaciones de Stephen King y dentro de ellas, bueno, acabamos con las adaptadas por Rob Reiner. Dos, en total. Y es que, bueno, hoy nos quedaremos, vamos a estar un poco postrados en una cama, aliviando nuestro dolor, suplicando dosis de Nobril, para escribir, así como a duras penas, una nueva novela de Misery. Bueno, a ver, una vez más, Stephen King centra su obra, bueno, alrededor de un escritor, ¿vale? Aunque quien se lleva todo el foco de atención no es él del todo, sino su, vamos a llamarla, antagonista. Porque, bueno, nos cuenta cómo después de un accidente producido durante una ventisca, Paul Sheldon queda en cama durante, pues, con muy pocos huesos sanos, cosa que proféticamente le pasaría años después al propio Stephen King. Y bueno, este, el personaje, es rescatado por Annie Wilkes, ¿vale? Una mujer que lo coge en su casa y que declara ser su fan número uno. Bueno, más que fan número uno del autor, lo es de la saga de Misery, porque, bueno, aunque le pese al escritor, esta le ha hecho famoso y reportado grandes beneficios. Poco a poco iremos viendo cómo esta, a priori, dulce e ingenua cuidadora, pues irá dando rienda suelta a su auténtica naturaleza, que resulta ser bastante más salvaje de lo que pretende mostrar. Y es que, bueno, Stephen King no es que sepa solo de escritores, sino que también sabe lo que es sufrir en sus propias carnes el acoso de fans fatales. Se dice que Annie Wilkes popularmente se creía que era un trasunto de la presión que siente el autor por parte de sus admiradores cada vez que se aleja del género de terror. Sin embargo, él mismo ha reconocido que en realidad representa su adicción a las drogas, ya que en 1987, el momento de escribir el libro, estaba inmerso en su etapa de mayor dependencia. El elegido para trasladar Misery a la pantalla fue, después de descartar a Adrian Lyne, fue Rob Reiner. Vale, el guión se lo encargó a William Goldman, autor de la novela y guión de La princesa prometida, también dirigida por Rob Reiner, y guionista también de, bueno, de Dos hombres y un destino, de Todos los hombres de un del presidente, y una peli bastante interesante que, si no habéis visto, yo os recomiendo ver, que es The Stepford Wives, del año 70 y pico. Hay una versión de Franco de los 2000, pero es más en tono de comedia. Este tiene un tono un poco más decadente y pesimista, que recomiendo, paradójicamente. Pero bueno, como película funciona mejor. Pero bueno, sin duda alguna, la gran revelación de esta peli fue Kathy Bates, ¿vale? Dando vida al personaje de Annie Wilkes y compartiendo cámara con James Caan. Casi toda la película están ellos dos solos, pero es que es Kathy Bates la que roba prácticamente todos los planos. También vemos, bueno, en un pequeño papel a Lauren Bacall y a Richard Farnsworth como el sheriff, ¿vale? Quien ya se pasó hace mucho tiempo por esta sección cuando hablamos de una historia verdadera. La idea inicial de Stephen King para el final de la novela, y que terminó descartando, fue lo que él llamó The Annie Wilkes Edition, ¿vale? Consistía en que el libro que Annie obligaba a Paul a escribir terminaría encuadernado con la propia piel del escritor, y Misery, la cerda que es mascota de la enfermera, se comería la carne restante del propio Paul Sheldon. Pero bueno, por otro lado, tanto el libro como la peli han calado dentro de la cultura pop enormemente, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver unos ejemplos ahora. Anthrax compuso la canción Misery Loves Company, que ha sonado para abrir esta sección, ¿vale? Bueno, basada en el libro. Si veis la letra, está calcada de lo que pasa en la pantalla. De hecho, bueno, todas las canciones que están sonando de fondo tienen el mismo título, ¿vale? Misery Loves Company. Esto te puede interesar a ti, gata. ¿Sí? Sí. En Resident Evil 7... ¡Oh! Se puso a la venta un DLC, ¿vale? En el cual Margaret Baker cuida del protagonista postrado en su cama de una manera tan saludable como cuida a Annie Wills de Paul. La novela fue además también, bueno, ha sido parodia de muchos sitios. Sale de Los Simpson en Padre de Familia con Stewie haciendo de Annie, en The Critic. Y bueno, también en Muchachada Nui, donde el secuestrado era Barry Gibb de los Beatles. Y bueno, empezamos ya la ronda de cosas. ¿Preguntas? ¿Eh? ¿De preguntas? Sí, si quieres responder, te pregunto. Ah, no, pensaba que había un test de estos de ABCD. O sea, nada, no tenemos. No, si te pregunta algo, no sabes qué decir, dice. Ya tomo por culo. Yo la C. ¿La C? Vale. No la D, seguro. No. ¿No quieres abrir esa puerta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé, decir lo que te. ¿O prefieres que hable a alguien y te recuerde? No, ahora, que... a mí la película me ha encantado. O sea, es de estas películas que igual ya lo he dicho alguna vez aquí ya. De estas películas que vas con un poquito de miedo de decir, tengo un buen recuerdo, igual la cago. Y no, o sea, es que me ha gustado muchísimo, tanto como para bajarme el libro en el ebook este, en el libro electrónico que tengo, para no saber si lo voy a leer nunca. Para no saber si lo voy a leer nunca, pero porque además me puse a ver como algún vídeo de gente que habla de la película y te hablan, comparan la película con el libro y que hay cosas diferentes como la tortura este de que le revienta los pies con un mazo en la película. Se ve que en la película le corta el pie, sí, con un hacha. Con un hacha. Y hay como un par de variaciones que se negaron a filmar porque dijeron que iba a ser como muy... Lord Reiner dijo que podía ser como muy salvaje. Sí, Kathy Bates se mosqueó porque dijo que no le gustaba el cambio. Sin embargo, Stephen King dijo que mucho mejor. Así, a mí me resulta... La verdad es que la escena... Me da para pa quitar la... Es como cuando un futbolista se hace daño y lo ves, está en primer plano, que le tuerce, se le tuerce la pierna, te hace como daño viéndolo. O sea, es doloroso solo de verlo. Y la peli, pues eso, es angustiosa, es... A mí, sí, se premió y se valoró mucho el trabajo de ella, de Kathy Bates, pero él también hace un papelón. O sea, a mí me encanta él también. O sea, las caras de desesperación, el cómo se maneja por la casa, que tiene que estar arrastrándose continuamente. Pues es angustiosa. A mí esa peli me ha gustado, o sea, muchísimo. Sí, están muy bien los dos, la verdad. Lo que pasa es que Kathy Bates fue la revelación, porque acá James Caan sí que lo teníamos visto. Sí, un poco. Que fue un papel que además, que no lo has dicho, creo que rechazaron un montón de actores súper famosos porque no se veían ahí postados en una cama durante un rodaje que podía durar 2 meses y alguno se arrepintió a lo mejor. Seguro, no, esto pasa mucho. De hecho, bueno, muchas veces se vincula, igual en el 90, eran 90-91, ahora no estoy seguro, a ver, espera, que ¿la peli? La chuleta, sí. 90. 91. Luego yo, bueno, yo qué sé, bueno, sí, puede ser. Era a finales de los 80, había caído el nivel de las pelis de Stephen King y un poco el hype. Igual la gente no quería que le vinculasen mucho con una producción de Stephen King. Sin embargo, aquí veo un subido en otra vez de la hostia, porque es de las que mejor han funcionado, tanto en taquilla de crítica y de resultado. Así que. ¿Lon? A mí me ha resultado muy entretenida. O sea, una peli que tiene 30 y pico años, pues lo sabe muy bien. Es muy entretenida. Y luego tiene... A mí también me mola mucho la historia que tiene el sheriff con con su mujer. El rollo este de lanzarse pullitas todo el rato. Dos personas mayores ahí con el cachondeo, como si fueran adolescentes con las tonterías. Está muy bien encontrado. Conservando la libido, ¿eh? Todavía. Sí. Y luego los caracteres estos que tiene la tía, de que pasa de ser una psicópata a ser súper, o sea, pasa de eso, de cortarle los pies, que es una escena súper chunga, que es una hija de puta que te caga, y a los dos segundos decirle que te quiero. Y una cosa que me hizo mucha gracia en el doblaje es que en el doblaje sale "te quiero, Cari". Y, o sea, la bipolaridad que tiene la tía esta mola mucho. Y para ser una película, tiene algún problema de guión, como que justamente cuando el tío se pega la hostia, la tía lo está de clase y lo recoge. Pero tiene un motivo eso. Sí, porque lo está siguiendo. Es que es su fan número uno. Estaba no, claro, sí, es su fan número uno, pero... Está siguiendo. Sí, sí, pero claro, es que se supone que lo sigue toda la vida hasta que se pega una hostia con el coche, no sé. O que cuando viene el policía y el tío lo tiene y lo droga, la tía lo pilla a peso muerto allí. Una tía que tiene, pues no se ve especialmente fuerte, que pilla a un tío a peso plomo y lo baje ahí al desván para esconderlo. Yo qué sé, yo en estas tonterías igual soy un poco tiquismiquis, pero me fijo. Y bueno, sí, lo he dicho, que una película muy entretenida. No me acordaba, bueno, como siempre no me acuerdo. Yo creo que la he visto, pero no me acordaba nada. Y pero la actriz es corpulenta, o sea que... Sí. Bueno, sí, pero yo, o sea, también estoy, sí, yo también estoy súper cacha, y ahora te caes tú a peso plomo y te arrastro 2 metros. Bueno, y a patas. Pero no en el tiempo que te tienes a la policía en la puerta y te da tiempo a cogerte, a bajarlo y a esconderlo. Ya, bueno, o sea, como escena... Pero que es una película y al escena, final... Escena poco creíble también puede ser la escena... En la que ella vuelve. Ella ha conseguido abrir con un, sí, como una horquilla, con una horquilla, una puerta. Bueno, sí, eso te lo tienes que creer también. Y está afuera, por la puerta no cabía, ha tenido que salir de la silla, consigue volver a la silla, poner todo en su sitio y volver a cerrar. Todo eso en el tiempo en el que ella aparca el coche. O sea, pues también es. Pero es justamente, sí, la tensión. No, es que si no hay peli, si claro, te lo pones en servido, no. Y luego el detalle final que la mate con la figura, que es un cerdo, que precisamente ya le llamaba Misery al cerdo, es un detalle ahí que está muy guay. Porque al final el propio personaje con el que estaba obsesionado es el que, en cierta manera, así haciendo una metáfora, es el que acaba contigo. Está bien, reventando películas de hace 30 años. Doncs jo crec que em convertiré... Home, torno a tenir el paper de hater. Bien. No m'ha... Està guai, que hi ha un poco de balança. Sí, perquè jo trobo que és una pel·lícula una mica sobrevalorada, en el sentit que és molt senzilleta. Trobo que és molt, molt senzilla. És veritat que l'omplen en detalls, com el tema del llibre, de com afecten els canvis del llibre als personatges, però jo trobo que el gran encert de la pel·lícula és el càsting. O sigui, que triïn a un actor com el James Caan, que és això, molt corpulent, és el padrino, és d'aquests així forts, amb presència, hauria de ser el dolent. I en canvi, la Kathy Bates, que és com una persona, la veïna del costat, que no pararies ni un segon a veure-la, hauria de ser la víctima. I està bé aquest canvi de papers, però si fas l'exercici de dir, hòstia, col·loquem-los al seu lloc. Què passa si la pel·li és amb un canvi de sexe i un canvi de personatges? Hòstia, que s'acosta massa perillosament al relat de Sobretaula d'Antena 3. És el veí mortal amb la noia segrestada a casa. No entenc, frisat, d'Antena 3. Aquí vas baixant el nivell, eh? Sí, sí, o sigui, és que és això. És una pel·lícula que està molt ben feta perquè tria molts bons actors, sap enriquir el relat amb molts detalls. Ja dic, a mi, per exemple, el que deies tu, Gata, i estic completament d'acord, és una mica fins i tot injust. És veritat que l'altre surt com a revelació, però és una mica injust que totes les floretes vagin cap a la Kathy Bates quan el James Caan està també increïble. O sigui, ho fan molt bé els dos actors. És el que dic, és una pel·lícula que té un bon ritme, passa bé, però, hòstia, a mi em costa de lluar, en el sentit de dir, és que és una història molt, molt senzilla. És, però no té res de... De dolent que sigui senzilla, clar. Sí, sí, però... Jo ja dic, per mi és com el parent maco, però del relat de Sobretaula, eh? O sigui, jo... A mi me parece, me recuerda mucho a la otra, a la que vimos de los niños. Es una historia súper sencilla, con que no tiene mucha... La otra de la cementerio viviente. No, eso es una mierda como un piano. ¿Cuál de los niños? La de los niños, ¿cómo se llamaba? La que vimos, la de la vía del tren. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Vale. Es una historia súper sencilla. Y con la torna no amplia detalles. Pero que, hostia, tiene la virtud de ser muy entretenida contándote una historia que tampoco tiene mucho que no. Que como piensa. No se han matado mucho en los detalles, en yo que sé, en la trama, en no, hacerla, no. Y es súper interesante. Es súper sencilla, pero lo que mola, a mí lo que valoro una película es que me entretenga. Las dos son muy entretenidas. Sí, jo només això que trobo que sí, és un producte d'això, d'entreteniment, que està bé, però de debò, que si haguéssim tingut la mala sort de trobar dos actors pitjors i que si, vaja, que jo trobo que això, que s'enriqueix, que agafa molt millor vista amb una aproximació a aquest xèrif que pot recordar el que tindrem després al Fargo o coses així, que sí, que es fa simpàtic, però que la pel·lícula és el veí mortal del costat. O però sigui, és que, de totes maneres, jo crec que no trobarem a William Goldman fent guions d'una pel·lícula de sobre taula. No, per això, perquè està ben feta. Sí, sí, està ben feta. Té bons actors? Està bé, bons actors. Han encertat fins i tot, ja dic, a mi el principal encert de càsting, perquè és tenir la imatge de la víctima fent del dolent i el dolent fent de víctima. Això per mi és la gran troballa de Misery. Però d'aquí, per exemple, una gran pel·lícula o una de les millors de Stephen King, ja sé que no sóc el més fan de Stephen King, però hòstia, a mi em costa. No diré que és una mala pel·lícula, però no la considero tan bona. No recojas cable, va. Bueno, ¿cuántos israeles? No, yo... Aquesta és la definició... ¿Cuántos Netanyahu? Aquesta és la definició de pel·lícula Netflix. Està bé per passar l'estona... Netflix o Antenacles, a veure què... No, és Netflix perquè és una miqueta més... Té més vitamines que una d'Antena 3, però és un Netflix justet. Jo le doy 4 lones. 4 lones, hòstia. O sea, valorando que es una película que tiene 30 y pico años. Y eso siempre lo tienes que valorar al final. Pero bueno, te lo has pasado igual bien, ¿no? ¿Tenías buen recuerdo? Bueno, no te acuerdas. No, es que yo no me acuerdo de nada. Claro, o sea, justo lo que comí ayer y de ahí no pasa. Yo 4.5. 4.5 gatas. ¿Sí, no? Sí. Yo estoy contigo. Esta. Bueno, sí, venga, esta vez me mojo. Vamos. Pues nada, no sé. Una cosa, ¿has hecho un vistazo al archivo que te has descargado de Misery? ¿Del libro? No. Vale. No, es que hay una variación de las ediciones anteriores. Han cambiado algo. A peor, para mi gusto. Y yo creo que por sentido común a peor. O sea, objetivamente a peor, mejor dicho. Y es que, bueno, antes las partes que están escritas dentro del relato de Misery que escribe Paul Sheldon, un poquito, vamos a decir, coaccionado quizá, pues resulta que, bueno, están escritas con una tipografía diferente y le faltan las N's, efectivamente, pero, sin embargo, las N's están hechas, están rellenadas a mano, pero bueno, aparte que se cuenta que se me parece que son las ediciones posteriores, no sé de qué año hablamos, ha desaparecido. Ya lo revisaré, no lo sé. O no. No. En algún momento lo voy a leer. Tengo pendiente un libro antes. Sí, cierto. Muy cortito. Tienes pendiente de devolver. Lo tengo que leer antes, ¿no? Sí, será necesario. Paso uno, paso dos. Pues para el próximo, bueno, el libro de todas formas es de cara a que venga un invitado y una invitada más adelante. Uh-huh. Y hablando de invitados, para el próximo no estamos seguros. No, bueno, ya este ya tendríamos que haber tenido uno. Sí, No se pudo concretar. O sea, que mejor este no hablamos de invitados porque al final está siendo muy difícil. Nos están dando calabazas, está alargando la cosa. Bueno. Pero por si acaso. Sí. ¿Qué vas a traer para la semana que viene? Pues si me lo preguntas así, voy a ser butacapo. Voy a traer un documental porque es un tema un poco... Sí que lo voy a avanzar, pero es un documental. Voy a hablar de un documental. Un documental que se llama Christ Core, que habla sobre hardcore cristiano. La historia es que ¿Por qué no lo traigo como este? Pues porque no quiero haceros verlo, porque está, solo lo he encontrado en subtítulos en inglés. Me he vuelto loco con el puto chat GPT, que haciéndole 40 peticiones que me lo tradujese, y en principio tiraba, pero el archivo no he conseguido que me puto funcione. Así que solo está. Yo os lo colgaré igual, y si queréis verlo, lo veis. Y si lo queréis verlo pasando para adelante, pues igual. El documental se llama Christ Core, del año 2011, creo. Así que, bueno, no es muy conocido, por no decir nada. Así que, bueno, hasta aquí llega la butaca de hoy. Soy tu fan número uno. Soy tu fan número uno. Que te lo he repetido porque como he visto que estabas privado. ¿Qué es verdad? Me he quedado privado, pero ¿dónde estoy? Estás en el condado de Bullate. Que es que sufriste un accidente cuando ibas de camino a la discográfica a entregar tu último disco. Menos mal que yo, que soy tu fan número uno, que me he visto mil veces Midnight Fever porque me encanta la música, principalmente. Pues te he rescatado, te he traído aquí a mi casa y te estoy cuidando. Vamos, como en Misery. Igualico. Pues... ¿lo dejamos aquí? Sí. Amén. Amén. A ver si la peña se va a creer que vamos a traer un cura o algo de invitado. Ahí lo dejamos. Misterio. Quizá, misterio. Mystery. Mystery. Misterio. Pues nada. Chao, pescado. Adiós. ¡Lo descubrirás! ¡Que no cabemos! ¡Nos quitan el futuro! ¿Dónde vives? En casa de mis padres. ¿Trabajas? Estoy buscando algo que me motive. Pero es que vienen aquí sin aportar nada. ¿Tú aportas algo? Bueno, hago un podcast.